Ella es mi sobrina. El martes salió temprano de la casa hacia el rumbo de la zona centro. Ya nunca más volvimos a verla. Estoy aquí para pedirles a todos ustedes que nos ayuden a encontrarla. Que nos unamos todos y juntos luchemos para terminar con todas aquellas personas que tienen la mente tan enferma para hacerle daño a gente inocente. Y pedirles a ellos, a la persona o a todas aquellas personas que la tengan, que tengan temor de Dios y que nos la regresen. Y quiero decirle a ella que la queremos mucho y que esté donde esté, vamos a luchar por encontrarla, porque esto no se puede quedar así. Yo sé que todos juntos podemos lograr terminar con esto, ya que estamos solos porque las autoridades no nos apoyan. Eso es todo. Muchas gracias. ¡No están solos!